un podcast más, 100% real, no fake, un link megaudoar, Hoy presentamos... Trululú. Hola, soy Nico Wes. Tienen que escuchar este capítulo porque es terrible de Trululú Maluli. Me encuentro como cada semana aquí con el joven, buen amigazo, un poco henchido, como diríamos. O hinchado, henchido o hinchado. Estoy hinchadito, hermano. El grande, el único, el bueno y yo. El Mateo que hoy no hizo las tareas, eso sí. No, no hice ninguna puta tarea, así que hoy día va a hablar mal Nico. Y me refiero al joven Mora. Me refiero ahí abajo. Y se refiere ahí abajo. Hola. Un aplauso para él. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Podcast Más. Yo me encuentro aquí como cada semana con mi querido amigo Nico Wes. Nico Wes. El Co Wes. Y en los controles está nuestro queridísimo DJ Cadesax. Claro que sí. Y... ay, ¿qué weá te creí ahora en los controles, weón? Claro que sí. ¡Y tu hermana! Oiga, bueno, y hoy día vamos a empezar un capítulo Trululú, que no es tan Truli Maluli, porque yo te trajo el tema menos Truli Maluli. Yo traje el tema menos Truli Maluli, de lo menos Maluli de lo que puede ser, pues, weón. Claro, pero es que a veces los Truli Maluli pueden ser no tan Truli Maluli como fue hoy día una radio muy conocida nacionalmente que puso KBBL. Que puso un disco de Limp Bizkit que digamos que no es tan Truli Maluli. KBBL me va a dar algo estúpido. No coordinamos la tomada de chela. No. Ninguno lo... Nadie coordinó nada, güey. Bueno, y el capítulo de hoy vamos a hablar del 14 de abril. ¿Abril? Sí, porque el 14 de abril fue una fecha muy Truli Maluli. Sí. Salvo por la canción que usted me trae. Puta la wey. Pero te destiño. Pero es un gran tema. Bueno, es una banda con la que yo estoy pegado hace unas semanas atrás. ¿Ya? ¿Qué la traje para el capítulo pasado. Que, bueno, es nada más y nada menos que The Cure. The Cure, la cura. Sí. Dirigida por Robert Smith. ¿Qué era el nombre? Deje ese hombre en paz. Pero si sí un gran hombre. Es como Don Francisco, Don Francisco es diferente a Robert Smith. Robert Smith como que siento que cada vez que canta está triste. Make me bad. Algo así. No, pero es un gran hombre. Yo opino que es un gran hombre Robert Smith. Ha hecho... grandes creaciones musicales. Bueno, como por ejemplo, obviamente con toda su banda The Cure. Bueno, no lo mencioné la semana pasada, pero The Cure, bueno, sí mencioné que The Cure hizo mucho para las bandas de hoy en día. Ah, sí, tal cual como Chewbacca. Basta. Y fue una influencia grande para los una influencia grande, obviamente le dio influencia. Le dio influencia. a Deftones. En este día lluvioso le dio influencia. Sí. Oiga, ¿llovió? Sí. Ya, pico. Pero fue una lluvia, fue como meada de enfermo de la próstata. Sí. Como que llovía. Oiga, como que habían prometido una lluvia tan apocalíptica, weón, que yo me había preparado. ¿Quién prometió eso? ¿Iván Torres? No sé, weón, yo escuché por todos lados. No, va a llover, weón, va a quedar la cagada. Pico. El punto es que estamos hablando de The Cure, que sí. The Cure fue una banda muy influyente en muchas bandas. Ay, de los que son... ¿Para qué mierda quieren que llueva? Para ver gotas. Porque quiero ver gotas. Ya, Deftones, obviamente se nota mucho la influencia que tienen con The Cure. El ruso chino moreno. Que igual, el último disco, igual todavía le sigo encontrando influencia a The Cure. ¿Sí? Al principio, en el Adrenaline no tenían tanta influencia de Cure como la están teniendo ahora. Sí, ahora igual están están basando mucho en The Cure y Morrissey. Sí, ahora están más chuber. Sí. Otra banda también que, bueno, se nota mucho la influencia también es Korn. ¿Ya? ¿Korn? Sí. O sea, yo lo que cuento, lo que me suena de Korn con The Cure es lo del Unplugged. Que del Jonathan Unplugged, David le echó el pico a Robert Smith, igual que usted. Bueno, hay varios temas también de The Cure, como por ejemplo Promise, que también se nota la mano de Jonathan Davis, que está, o sea, que tomó ese tema y empezó a sacar un poco más de Korn de lo que fue del 2000 para adelante. Eso después de la era después de la era es que estoy medio tartamudo. Después de la era Head. Ajá. Ah, ya, ahí claro, ahí yo le perdí el hilo a Korn, por eso no. Pero igual de un principio también tenían un poquito así. Y también también iba a mencionar una banda que es bastante metalera, bastante Ruli Maluli. Chucha, me tiré los audífonos, conche tu madre. Que es Chimeira, que en el primer Chinoy. Disco. Chinoy. No. ¡Este caluroso la plaza! O Chimeira. Chimeira Culeyo. Culeyo. Chimeira, yo lo conocí por Chimeira, no sé si lo estaré diciendo bien. Que hasta incluso tienen un cover de Fascination Street. Que es un gran tema. Mi libro, Luna de Plutón. Basta. Está siendo un gran éxito de venta. Y bueno, lo que vamos a hablar. Y usted se preguntará: ¿qué chucha tiene que ver The Cure con todo esto? Fue que The Cure el 14 de abril sacó el disco The Truth. The Truth. Eso es del Invisky. Me equivoqué, Imagine accepting the truth. El disco Truth. Perdón. Faith. No. ¿Ah? ¿Faith? Faith. ¿Y por qué dije The Truth? Porque The Truth es de Limp Bizkit. Oye, sí, weón. Es que entre la verdad y la fe, weón. Hay bastante espacio. Está Dios. Entre la verdad y la fe está Dios. Un sinónimo de la verdad y la fe. Yo te entendí. Está Dios. Me equivoqué, weón. Puta que soy peca, weón. No hice ninguna puta tarea, weón. Solo se encuentra un ente. Y ese es. ¡Cállate, coche! ¡Dios! ¡Bájeme! Estamos saturando este pico. Bueno, tenemos la wea saturadísima. Que Dios satura. Ya, oiga. Satura Car Captor. Ya, oiga, terminemos esta wea. Bueno, ¿de qué Cure sacó este disco? Dígame el año. El año 1981, un 14 de abril. Muchas gracias. Y es conocido como uno de los discos más oscuros de The Cure. Yo lo veo claro, lo veo medio plomo, sí, más tirado para blanco. Medio ploma la portada, no entiendo qué chucha es la wea, weón. Es como que el weón se puso a dibujar con la pismina y le salió una se wea. Puso a huevear. Y bueno, el single que yo conocí es Todos los gatos son gris. All cats are gray. Gracias. Y que ese fue el single que yo conocí de ese disco. Ah, mire usted. Y tiene como tres temas movidos y los demás son como pura depresión hoy. ¿Sabe qué, hermano? Hablando más o menos es de lo que se viene la próxima semana, hay un disco de acá que yo lo encontré como bueno para la próxima semana. ¿De cuál? O sea, un tema de acá que parece que era The Funeral Party o The Funeral Party. Parece que era como para volado. No es tan volado. Era The Drowning Man, entonces. The Drowning Man es bastante volado. Yeah, ese era, entonces. Para la próxima Pero semana. The Funeral Party... Chucha, la wea, wey. Sí. es bastante, no sé, como... Te deprime. De hecho, este disco es bastante triste, weón. Bueno, como la mayoría... Como The Cure. Pero bueno, The Cure igual tiene diferentes temas. Tiene hartos matices. Pero qué tal si nos vamos con algo un poco más animado de este disco, que es Dao. Del lado B de Faith. Del lado B de que salió en Cassé. Sí, pues. En Cassé. En Cassé. Uno de los últimos temas. Es el antepenúltimo, sí. Ah, ahí está, el antepenúltimo. Cuando tenía que adelantarlo con el lápiz Vic. Sí, pues era más rápido. Bueno, así que preséntelo. Bueno, vámonos con este temazo de The Cure que se llama Doubt, aquí en un podcast más. Ahora va a empezar el... Ahora sí empieza, de verdad. De verdad, el otro Lima Loli, ya que pasamos la etapa media depresiva de Kyo Robert Smith. ¿Y usted qué me trae para este bloque? Porque un día, 14 de abril de 1980, se lanza el álbum British Steel de Judas Priest. ¿Pero por qué me habla como Max? Hola, soy Max. Estoy aburrido de mi celular. Ayúdame. ¡Es antimarinera! Porque los programas de metal hablan así. El 14 de abril es el 100. ¿Y yo no puedo hablar con esta voz varonil? No, ese es como un capítulo de Snus, ¿no? El 14 de abril es... ¡Apaga la luz, loca! ¡Apaga la luz ya! ¿Sabe qué? El 14 de abril de 1980, como lo decía, se lanza el álbum British Steel de Judas Priest, que resultó ser uno de los álbumes más aceptados por la comunidad Trululi Maluli. ¿Sí? Sí, de hecho. A pesar de que ahí se sabía la homosexualidad del vocalista. Yo creo que no. En ese año es medio complicado. ¿Sabe qué? Yo tenía 10 perritos. No, yo tenía un gatito por acá. No. Yo tenía un profe de fotografía quiere igual a este weón, ¿cómo se llama el vocalista de Julio Pérez? De Julio Pérez. Diosito, ay, baile con un gay. Por chilito, prometan que no van a decirse a nadie, prométanlo. Ya, ese mismo weón. Pero era igual. Y lo chistoso es que era igual de gay, po, weón. Porque también le gustaba. Se volvió gay. Le gustaba morder la almohada también, po. Y cuando llamaba a su pololo, siempre sonaba Ray the Lightning de Metallica. Ray the Lightning. Ray the Lightning, ¿no? ¿Qué onda? Usted debería ponerse una foto en Badoo mirando el horizonte con el fondo puesto negro en paint y con texto calipso con letras medias raras. Mora, ¿y qué pasa? Ray the Lightning. Creo que usted tiene un problema con Badoo, ¿sabe qué? Es que... Oye, picao, loco, será vieja culia que era apurecharme el colegio. Oígame, me comió un huerguerito por ahí, creo que me falta... Le falta benzina. Sí, me falta benzina. Ya, pues continúa hablándonos de Julio Priest. Judas Priest es una banda que nació en el año 69, mire qué rico el año. Y... ¡Ah, qué rico! Tuvo una pausa en el año 92. Tuvo una pausa en el año 92 para después retomar sus labores en el año 96 y hasta el día de hoy siguen presentes como banda. Su vocalista, como decíamos, es Rob Halford. Y bueno, como le dije, sacaron su disco. Se me pierden las páginas. Su disco, el British Steel, que fue uno. Donde aparece como una la cortadora, Gile. La Gile. Te dejo una Y y no de Y. La Gile. Sí, es el. ¿Qué disco este es? Es como el cuarto, parece. Parece, donde sí, sale la Gile. Bueno, aquí... ¿Con qué se drogaron? Todavía no. Bueno, próxima semana. La próxima semana parece. No, pues ya está en el 2010, pues bueno. Sí, nosotros hacemos trampa, nosotros leemos de un computador. Por pero si obvio, si todos lo hacen. Sí. Ya, pero yo solo quería ser popular. Nosotros queremos ser popular. Bueno, un tema... ¿Y sabes que este tema también tengo otra pintorita? Dígala. Yo le estaba intentando salvar mientras usted... Los Mox en su disco hicieron un cover de... Rompiendo la ley. ¿Usted sabía que uno de los primeros covers que hizo los Mox en español fue Dust in the Wind? Ah, sí. Que viene en el disco Happy Hour. En el de donde sale el weón vomitando. Que sale tomando así todo feliz y después sale weirreando. Sí. Qué buen disco ese de los Mox. Sí, gran disco. Qué buen guitarrista el guitarrista de los Mox. Ese loco es Trulli Maluli, se nota la pinta así. Los otros son punky, pero él es Trulli Maluli. Así que... Yo le compro. ¿Qué tal si nos vamos con ese temazo de Julio Priest? Del disco... Breeze Steel, esto es Judas Priest, Breaking the Law. ¿Qué dice usted? Aquí en un podcast más. En un rock. Hola, soy Nico Wey. Un rockcast más. Was completely wasting, out of work and down. All inside, it's so frustrating. You're fine yourself. Traigo la universidad, weón. Puta, weón. Si sé, ese es nuestro público objetivo y a lo mejor por eso tú quisiste empezar a hacer este programa. En bola. Porque sabías que era para los universitarios y solamente sí, para ellos. Yo soy el siempre joven universitario. Avíspate, weón, y saliendo de la universidad, avíspate. No, yo quiero entrar de nuevo. Déjenme entrar, por favor. Quiero ser su amigo. Déjame entrar. Bueno, qué buen temazo de este simpaticón hombre huequereque que se parecía al calvo. Venga, es muy pequeño. No sé cómo lo tendrá, pero puta, buena onda con el power. A lo mejor tiene un gran no sé. A lo mejor tiene un gran ano. En bola. ¿Cómo sabéis si le gusta que le Breaking the ass? Probablemente, no lo sé, todavía no sé. Yes, no, basta, basta. No. ¿Por qué? ¿Por qué recordaron ¿por qué? Eso? No lo recordaron la semana pasada. ¡Ah, mi oreja, weón! Bájale a eso. La mira. Pero, weón, dijeron, vamos a hacer un capítulo serio, estamos sí, intentando hablar de forma true, seria. Loco. Porque es true. Porque estamos tomando es esta cerveza true. Oh, es la más true. No vamos a nombrar la marca, pero la vamos a mostrar por Periscope. Pero sí. La marca es... Oh. La cerveza del rock en Chile. Así que sigamos, pues. ¿Qué cerveza más rockera? Sí. Me hace sentirme rockero. Sí, sobre todo porque los dueños son los de CCU. Y virgen. No puedo decir nada en realidad de CCU porque estoy como ahí. Si digo algo malo me pueden cortar. Bueno, cambiemos el tema de CCU y... Hermano, tenemos la sección más esperada de la semana. Un rockcast más. Estos son los cortitos. Ay, no puedo hablar así. Matando güeros. Oh, puta. Oh, Primus. No, pues hermano, esto es Rush. Un día 14 de abril de 2008. Soplenó. Para los Trulli, sobre todo los de aquella radio que mencionaba antes, escuchan harto Rush. Lanzan el disco Snakes and Arrows Live. En Argentina, o sea, en Inglaterra lo lanzaron el 14. Y en Argentina, iba a decir, creo que están un poco lejos. Más o menos, un poquito lejos, un poquito. Nada que la 2.10 no te lleve. En Inglaterra lo lanzaron el 14 y en Estados Unidos el día 15, que ya estamos a 15 de abril ya. ¡Qué bonito! El material fue registrado en las presentaciones que ofreció la banda en el Estadio Ahoy de Rotterdam, Países Bajos. Yeah. Y esto fue en las presentaciones del día 16 y 17 de octubre del 2007. Bueno, sí, me gusta Linier. Me gusta bastante. ¿Sabe qué, joven? Un material destacable de este concierto, aparte de este tema que ya es el himno de Rush, es... ¿Cuál es este tema? YYC. YYC. Que es el código del aeropuerto de Canadá. Mire. Por eso el nombre. Y este tema, bueno, los canadienses que son buena onda. En Morse, YYZ es el ritmo que le da a esta canción. Ah, el eso es Morse. Oiga, qué buena. YYZ. Qué buen dato está dando hoy día. Es una pildorita. Es un gatito. ¿Dónde está el gatito acá? No, está. ¿Y sabe qué es rescatable para usted que es baterista? Yo. Tiene que escuchar el solo de la canción, no me acuerdo ahora cómo se llama. Era algo narcisista. El caníbal narcisista de Korn. ¿No? Lo estoy buscando, lo estoy buscando. Ya, lo está buscando. Pero es Malignant Narcissist. Ahí el señor... No sé para quién iba eso. Ahí el señor Neil Peart se manda un gran y magnífico solo de batería, recomendado DVD para todos los fanáticos de Rush. Mire, Qué buen dato. Buen gatito. Buena pildorita. Sí. Estudié. Estudió bastante. Esta weá es Type of Negative. Love you to death. ¿Y sabes por qué pusimos Type of Negative? Porque hoy día se recuerda la muerte de Jesús, no, del bajista. Que murió trágicamente a la edad de 48 años. ¡Ay, dolor, no hay dolor! Bien jugado. Yo creo que bien sí. Jugado. Hubo dolor. Hubo dolor. A ver, espérate. ¿Cómo murió? ¿Y de qué murió? Mira, según la documentación aquí disponible en internet, se desconoce exactamente las causas de la muerte. Pero se supone que fue un infarto. Yo diría que fue sobredosis. Sí, yo diría que fue sobredosis. Tiene que morir como un rockstar. Sí, bueno, si estamos hablando de rulos. Así que el día 15 de abril del año, el año 2010 murió. Ah, hace poquito. El joven Peter Steele. El 15 se confirma la muerte en la web oficial de Type of Negative. Y su entierro fue íntimo, con familiares y la banda. No, a diferencia de otros funerales de otros artistas que se hacen como públicamente y la gente va y entrega como flores y va a decir, oh, como gracias por como el de Michael Jackson, yo creo, ¿no? Claro, ese fue como más público. Hasta cierto punto, digamos. Ah, ya. Pero este fue totalmente privado. Entre la banda y la familia. Sí. La gente que en realidad tiene que estar ahí. Yo creo que no, no debería estar más personal en un funeral. Es algo más íntimo. Algo más familiar, más personal. Yo cuando me los muera. Para eso está el show. Yo cuando me muera quiero invitar a todos mis amigos vegetarianos que vayan a mi funeral para que consuman un cuarto de libra. Todos ahora van a consumir un doble cuarto de libra. Vegetarianos curiados, van a comer carne. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé. Dígame. Ah, Rolling Stone. Este lo pusimos porque... esto, ¿por qué lo pusimos? Esto lo pusimos porque no teníamos idea. Porque sacaron este álbum que fue el 2010, si más no me equivoco. Esto, el 2005. Ah, 5 años de diferencia. En 5 años pasan muchas cosas. Lo terminaron de grabar el 14 de abril de 2005. Ya que estamos hablando un poco del 14. Gracias. Pero este disco tiene una muy buena crítica. Algo. Lo grabaron en Possession 16, Intro et Law, en Francia. Hablaste pura web. Sí, francés, chamuyado. Deja a mi hermana. Bueno, este disco, por lo que yo había leído. Hice un poco de mi tarea. TKM. Está bien aclamado, sí, por la crítica. Tiene una muy buena crítica. Y aparte, este tema lo estábamos escuchando, lo estábamos repasando hace poco. Y el tema estaba bastante bueno. No tengo idea cómo chucha se llama, pero. La canción se llama Rough Justice. Gracias. Es el primer tema que viene dentro del álbum. Y sí, y todas las canciones de este álbum fueron compuestas por Mick Jagger y Keith Richards. Digamos que son como los íconos de esta banda. Para mí, Mick por lo Jagger, menos. Mick Jagger, un ícono en realidad mundial. Y Keith Richards, que fue el guitarrista otro... que sale en la película Los Piratas del Caribe. Ah, ¿sí? Sí. ¿En cuál? En, no sé si la 2 o la 3, pero es como el papá de Jack Sparrow. Ya, en la 2. En la 2, ya. O en la 3. Bueno, en una de esas, pero en la 1 no. En la 3. Cuando va a buscar esa wea de mierda, ya. Pero pico. Está pintado para ser un pirata que tiene toda la pinta de cura. No es al que aparece en Los Simpsons. En el campamento rock, porque aparece. Aparecen varios personajes. Sí, obviamente aparece. Iba a decir Robbie Williams, weón. Qué wea me pasa. Lenny Kravitz aparece hablando acerca del relleno ahí. ¿Quién más? Brian Setzer aparece también. ¿Sí? Que Homero le dice Brian Seltzer. No, soy Setzer. No, es Seltzer. Yo le digo Seltzer. Que es el guitarrista de Stray Cats. Ah, ya. Y este es un tema Trulli Maluli que no podía faltar, pues, amigo. ¿Este? ¿Pero por qué me lo cambié? Pero lo cambió, pues. No me lo cambie. Pusiste el de Type of Negative. Sí, sí, me había puesto... ¿Cuál? Dígalo. Ya, pico. Ya, bueno. El Di Pepe. Vendrá después. Bueno, para que vean que estamos en vivo. Somos un podcast bastante serio que transmitimos en vivo. Puta, que quería... Para toda la comunidad a través de Periscope, por supuesto. Ahí tele. Y aquí, póngale nomás, yo hablo. Y esto es todo lo bueno, todo lo clásico. Di Pepe. Di Paper, humo sobre el agua. ¿Y por qué pusimos Di Paper? No me acuerdo. No. Por algo habíamos puesto Di Purple. Pare... Bueno, aparte de ser una banda bastante porque clásica. Es una banda bastante buena onda, bastante clásica. Y bueno, debe ser porque en un día 14 de abril no puede faltar Di Paper, power. Porque es una gran banda. ¿Qué dice usted? No tengo idea de lo que estoy diciendo, pero estoy rellenando. El relleno es parte importante de una persona como yo. Estoy es bastante parte... rellenito. El relleno es parte importante de Naruto. Sí, también. Bueno, y este tema no tengo idea de qué disco venía, pero debe ser un buen disco. Deep Paper Power. Y gran banda, po, weón. Increíble banda. Puta, sí, po, weón. Pone algún sonido, weón. Sálvame, po, weón. Mientras este weón no tiene idea por qué pusimos a Deep Purple. Ah, porque Deep Purple. Oh, qué bueno, qué weón. Que controla la información. Nació, Richie. Oye, salvé el 2 minutos de podcast, weón. El guitarrista Richie Blackmore, fundador de Deep Purple, nació un día 14 de abril. Ah, mire, qué bonito. El 14 de abril, trululú. Así que por eso pusimos Deep Purple. Tan atacante que este y culiado. ¿Y esta weá tan feliz? Esto. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué no, es Don DJ? Esto yo le he hecho que Iron Man. Ah, no, sí, es. Run. Digo. ¿Ah? Running Free. Running Free. ¿De quién? ¿De Iron Mami? Sí. Iron sí. Mami, po. Iron Mami lanzó su disco homónimo en esta misma fecha, 14 de abril. Del año 1980. Y debutó como el número 4 en la cartelera de Inglaterra, digamos. Con ese mono todo despeinado hasta el día de hoy, conocido como Eddie. Muy bien. Y digamos los temas como single de este álbum son los favoritos, digamos, por los fanáticos. Que pura weá que nadie conoce. Este, Running Free, Transylvania, Phantom of the Opera en Sanctuary. Que en realidad no, Sanctuary no estaba en la entrega original de Inglaterra, sino que fue hecho para la versión estadounidense. Ay, y qué para los remasters. Ah, que esta es la versión, digamos, remasterizada que estamos escuchando. Sí, se escucha bastante bonito para estar remasterizado. Para el año aunque 80, el remasterizado ¿no? de Spotify que tiene ahí. Oh, bueno. oh, perdón. El remasterizado que aparece ahí es como que le suben un poquito más el volumen a cada wea nomás. Es que en realidad eso lo... Oiga, parece que perdí el oído, wea. Debería haber un capítulo que hablemos de los buenos y malos remasterizados. Porque hay varios remasterizados que es subirle el volumen, como dice usted, y eso entra dentro del... Oye, ya no, sea... pues si le faltan no, temas. Pues le falta uno. Sí, pues. No venga con wea. No venga con wea. Ese. Que... Mire. La pescada que se estaba mandando usted. ¿Por qué chucha? Ah, ya me acuerdo. Pusimos un tema de Getalka. No, esto es Metallica. Con el tema Battery del disco Master of Puppets. Que no tiene nada que ver con lo que acabamos de decir. Solamente de que Metallica tocó en... En Oslo, Noruega. El año... O sea, el año 2010 para el 14 de abril. Bueno, en realidad eso va mucho norueguenses felices. Y este es uno de los temas íconos de los Trulli Maluli. Tú le ponías este tema a un Trulli Maluli y el weón se le moja. Se pajea. Se pajea, hermano. Se pajea en cerveza. Es que en realidad no lo vi venir. Es que en realidad este tema es buenísimo. Y ojalá, me encantaría que Metallica todavía pudiera tocarlo a esta velocidad, porque escucha esta velocidad. Va. Y ya no lo tocan así. Tan viejito, tan desgastado. ¿A quién le va a echar la culpa? Tiene. A Lars. Tiene tres integrantes. Ay, todos le echan la culpa a Lars. Sí, sí, Lars. Yo ya me acostaba con la abuelita de Lars. Lars, pues weón. El personaje más odiado dentro del mundo de la batería, del mundo del... no sé si del mundo del metal, porque hay varios Trulli Maluli que igual lo le pegan la salvada. ¿Sabe que yo estaba hablando esta semana con un compañero sobre Lars? Y Lars, a pesar de no ser un baterista ultra virtuoso, era bastante bueno en lo que hacía, digamos. Era rápido, no. Sí. Lars lo que hacía era darle una batería extraña a Metallica. Y esa fue... Y yo creo que como el weón hacía weas simples... ¡Basta! Como el weón hacía weas extrañamente simples, pero que a la vez sonaban raro, le dio toque a Metallica. Porque si vos ponías un baterista bueno en Metallica, Metallica te va a sonar muy diferente a lo que suena hoy en día con Lars. Y quizás que sí, tiene razón. Porque Lars se basa en lo que es el pifeo, porque, weón, Lars se pifea y se pifea mucho. Pero ahora es prácticamente como es prácticamente como yo cuando estoy en una tocata. Yo en cualquier tocata me tengo que pifiar. Sí, lo sé. Es la maldición de Lars que tengo. Pero ¿sabe qué? Lars antes la gracia que tenía es que tenía un buen timing, o sea, tenía una era bastante rápido, a pesar de lo simple de las baterías que requieren Metallica, ¿sí? El buen podía tocar rápido y el buen era una máquina. Es que Lars lo que intenta es ser impredecible, pero a la vez está siendo raro, po, weón. Yo pienso que Lars intenta ser impredecible. Pero no le funciona bien. Pero es un icono de Metallica. Bueno, Lars. ¡Oh! Esa weá me dolieron los oídos, weón. Por favor, que vengan los gorditos cayéndose. Ahí viene los gorditos. Los gorditos. Son como muchos gorditos desinflándose. Me dan tanta risa. Oiga, vámonos. Ah, no, estoy bien. Vámonos a la chucha. No. No, vámonos con un temazo que ahora podría venir dentro. Pero es que no estoy viendo nada, po, weón. No, es que usted no ve nada si usted es ciego, po, hombre. En todo caso, weón, yo necesito mis lentes. Esto nos jugó una mala pasada. Sí. Pero ya que ya son la 1:08 de la mañana. Ya es 15, ya faltan 2 días más para que el joven Maynard James Keenan esté de cumpleaños. Más bien conocido como el vocalista de Tool. A ver, Fexia. Y Pucifer. Y Maynard. Y el dueño de la viña Caduceus, de los vinos del Valle de Arizona. Ah, mire usted, pero no tiene el Valle del Elqui, donde se ven los marcianos y viene el Pisco Capel, destructor de muchas vidas. ¿Sabe qué? No tendrá el Valle del Elqui, pero... Tiene el marcianito 100% real, no fake, hermano, choro, won. Aparte, no tendrá el marcianito o todo lo que sea, pero él logró... hacer, digamos, una viña en un valle que era la peor opción para hacer una viña. Basta. Un poco de historia. Quizá no pueda tener todo eso, pero yo sé lo que no tiene. Un Pico. Dinosaurio. ¿Sabe qué? Si tiene un dinosaurio. Porque el petróleo nació de los dinosaurios. Y los dinosaurios. Basta. De plástico... El plástico hecho de petróleo. Oh, sí tiene un dinosaurio. Inception. Así. ¿Ah? Dije Insection. Ya, pico. Bueno, entonces se cree... Bueno, nosotros creímos ilusamente... Basta. Creímos ilusamente de que hoy día era el cumpleaños de Maena. Pero... ¿Sabes qué? En un par de días más, el 17, y nosotros pensamos que era el 14, internet nos mintió. ¿Sabe qué, hombre? ¿Mm? Según Wikimierda, Maynard James Keenan no se llama Maynard James Keenan. No, ¿cómo se llama? ¿Víctor Hugo, weón? ¿Víctor Hugo González, weón? No, nació como James Herbert Keenan. Habría que confirmar si es cierto, pero me parece... Puta, Wikipedia tiene muchas cosas. Hasta Dross dice que tiene muchas cosas. Mi libro, Luna de Plutón. Así que, bueno. Fundador de la banda Tool. Sí. Oh, mira, una fotografía de Maynard en el ejército. Yeah. Fue al ejército. Fue al ejército. Pero, ¿sabe qué? Oh, mire. Se lo voy a repetir antes de cómo hicimos el programa. Maynard en A Perfect Circle, como sea, weón. Circle. Gracias. Los covers son pésimos. Pero. Y me atrevo a decir de que puta. De que puta. No, maraca, es corto. Los covers de A Perfect Circle no son buenos, weón. Pero. No, él como si solo yo le creo, yo le compro, pero weón. El cover que tiene a Depeche Mode que se llama People Are People no es bueno. El cover a Imagine de John Lennon puede ser bueno. Sí, ese me gusta. Me gusta, ese sí que es bueno, ese lo conozco. Sí. Y el cover que tiene weón a la banda Failure. Que se llama Nurse Who Love Me. Es tan cuadrado, es tan igual. Y mientras Failure hace una obra de arte con esa weá, weón. No. Esa era mi opinión. ¿Sabe que le puedo dar un dato de Tool Maynard? Es una muy buena banda. Sí, y Maynard tiene muy buenos covers, digamos, en solitario a King Crimson, el cover a 21st Century Suicide Man. Y el cover de Led Zeppelin, No Quarter, que está pintado para Tool. Yo le creo. Y aparte, te quiero dar un dato sobre la vida personal, una pildorita sobre la vida personal de Maynard. Usted sabe que la madre de Maynard Keenan se llama Judith. Sí. Como la canción de Perfect Circle. Gran tema. Que se juega tu Dios. La madre de Maynard murió de cáncer. A los 10.000 días. Después de haber sido pronosticado. Ah, eso no lo sabía. Buen dato. Mire qué buena conversación estamos teniendo. En sí, este pues momento. Sí. Por eso se llama el disco de Tool 10.000 días. Un aplauso. El aplauso. Ya, ¿y sabe gracias. Gracias. La madre de Maynard fue a su muerte fue cremada. Sí. Para los que no niños que no entienden, en la casa fue quemada, o sea, sacaron las cenizas, y lo que hizo Maynard con las cenizas fue que las tiró en su valle de Arizona, en su viña, y produjo, digamos, uvas en esta tierra con las cenizas de su madre, y de esas uvas sacó el vino llamado Judith, que lleva el nombre de su misma madre. Buen dato. Yo a partir de eso puedo, por lo menos, suponer de que Maynard era una persona que amaba mucho a su madre. Sí. Para así haber, bueno, para haber mencionado, para haber hecho un disco que se llamaba 10.000 días, perdón, estoy medio ya huerhueriado. 10.000 días, que era desde que se le diagnosticó cáncer a la madre de Maynard hasta el momento de su muerte, fueron 10.000 días, como mencionaba en el disco. Ajá. Hay dos temas que están que son especialmente para la madre de Maynard en ese disco, más en A Perfect Circle, que está el tema Judith, que el weón siente un resentimiento tan grande con todo toda esa creencia que tenía ella de que Cristo o Dios la iba a salvar. Y no lo hizo. Y en realidad el weón estaba picado. El weón estaba bastante enojado con todo ese tema. Sí, es verdad. Es y como una... weón, yo no lo culpo. Sinceramente, yo no lo culpo. Yo hubiera estado igual de picado, igual de enojado que él. Como diría usted antes, yo lo banco. Yo lo banco. Oiga, gracias por recordarme el banco. Se me había olvidado. ¿Me convía un huerguero? Sí. Y para ¡oh! los fanáticos, les recomiendo ver los fanáticos de Maynard, en realidad, no de Tool, tanto ver el documental Blood into Wine, que es ahí donde presenta todo su trabajo con la viña y los vinos Caduceus. ¿Qué tal si nos vamos con un temazo de Maynard dentro de este gran disco que es el 10.000 días? Digamos que uno de los discos que no me gusta tanto de Tool, pero este es un temazo. No, este es un temazo. En primer lugar, porque la guitarra, igual, si vos te das cuenta, en la guitarra siempre se mantiene casi igual, manteniendo el mismo tempo. Sí. O sea, el mismo tiempo en realidad también. Sí. Sí, mientras la voz y el bajo van cambiando. Es que eso es como característico de Tool, ir jugando con van las rítmicas. Van jugando con muchas cosas. Y así que vámonos con la canción. Vámonos con este tema que se llama Jambi. Es el segundo tema de 10,000 Days aquí en un podcast más. Thank you. Y volvemos después de este temazo de Tool que se llama Jambi, aquí en un podcast más. Y bueno, ya estamos casi en la hora. En la hora, porque es muy tarde y nuestro DJ se está quedando dormido. Qué mala versión de Chucha, wey. Sí. Una pésima versión. Bueno, volvemos después. Ya saben, de... cuando quieran decirme que haga una versión de alguna canción, no lo hagan. No. Por favor, no lo hagan. Una pegotina. Bueno, y ahora vamos a enviar un par de saludos. ¿Usted tiene que enviar saludos? ¿Yo? Sí. Podría mandar saludos a... a muchas personas, pero no lo voy a hacer. En realidad no. Creo que a nuestra fiel seguidora, ¿cómo se llama? ¿Bárbara? Ah, sí, a mi compañera de labores de la pega, a la Bárbara, a la tía Bárbara. Sí, pues nuestra fiel seguidora Bárbara. Sí, yo creo que en una 9 horas más no va a estar escuchando. Mire, qué bueno. Oiga, yo tengo que mandarle un saludo a un gran personaje que se ganó el premio al esfuerzo. Oh, sí, pero... premio al esfuerzo. Nos escuchó todos los capítulos de todas las temporadas, como que si tuviéramos mucha el Barça culiao. Bueno, de la temporada anterior y de esta temporada. Sí, pues, escuchó todos, incluyendo el capítulo que menos le gusta, que es el de la lucha libre. Y lo encontró interesante y le gustó. Es que tuvimos muy buen invitado, ¿sabes? Sí, le gustó bastante. Es nada más y nada menos que Don Gabo. Don Gabo, quizás sí, pues. Yo le mandé por Facebook un yumbito porque se lo merecía. Sí, pues, se merece un yumbito de un podcast más porque... y una yumbina. No, ya tienes su yumbina, pues. Ah, bueno. Que no es tan yumbina. No es, de hecho, no es yumbina, es nuestra querida... Chandel. Sí, pues, nuestra querida sí, Chandel. Es verdad. Que hoy yo pensaba que este weón me estaba hueveando con la alarma de nuevo. Ay, era la canción. Era la canción, se sí. Pero se escuchó todos los capítulos. ¡Basta! ¡Ah, mi oreja, weón! Se escuchó todos los capítulos de corrido, weón. Y me decía, ya voy en este de capítulo y la weá. Así que. Es como. Premio al esfuerzo, hermano. Fue como que hizo lo mismo que uno hace con Netflix. Sí. Como que se dedicó maratón de un podcast más. Se dedicó a escucharnos, pues, weón. Yo bien, lo agradezco bastante. Le mando un beso. Sí. Usted y mono, conches, madre, a ver, mandamos un beso a Gabo. A ver, aquí tengo ganas de mandarle un saludo a todos los providas culiados, weón, que vayan a reclamar ahí por la niña que se murió, pues, weón. Claro, que son providas hasta el momento en que nacís, pues, weón. Y ahí se olvidan sí, del... Vayan los conches su madre, hagan una marcha. Feos culiados. Son de cartón. Chuchutubur. Son puro de cartón, hermano. No son truli como nosotros. Somos truli. Trululú. Ya. ¿Usted tiene algún saludito? A su almohada. A mi almohada, por favor. Tengo mucho sueño. No, hola, ¿cómo están? El saludo es para la China pesada. Que no debe estar escuchando. Esto no está ni siquiera en Periscope ni nada. Es raro eso porque siempre está. Claro. Y saludo. ¿Cómo fue la China Quesada? Como siempre. Al Mancape. Qué gran saludo. Gran ser el Moscada. El Moscada, dije. Moscada. Bueno, es como una mosquita. Como y no es Moscada. ¿A quién más? A mi gatito, weón. Que debe estar haciendo tutito, pobrecito. Chiquitito, sí. Cortito. Bueno, y en especial a toda la gente que nos escucha, en realidad. Porque si nos escuchan, qué bueno, weón. Si no, váyanse a la concha de su madre, weón. Si no... Porque este es un podcast muy divertido. Este es un podcast. Muy divertido, simpático y chistoso. ¿Y qué tal si nos vamos con el último tema de hoy día? Ya que estamos haciendo el tiempo récord que no hacíamos hace... ¡Oh, weón! Hace un pero, weón. Par... hace muchos capítulos atrás que no hacíamos este tiempo récord. ¿Usted no tiene mega onda? No, en realidad, ¿sabéis qué? Estamos cagados porque los otros temas duran más que la concha de tu madre. Así que igual vamos a hacer un tiempo. Mientras usted se acuerda de los otros saludos que tenemos que dar, o que usted tiene que dar, o que todos tenemos que dar, voy a dar los links. Bueno, en Facebook nos encuentran. Hace tiempo que no manda los links este weón. ¿Lo mandé la semana pasada? En serio, yo me quedé dormido. Ya, dígalo. Para la gente que gusta de la red social de la F azul, puede seguirnos FB. En... FB. No, la F. En Facebook. Una F sola ahí, yo la vi. ¡Ah! ¡Oh! ¡Mi oreja, weón! ¡Coche de tu madre! ¡Basta! ¡Basta! ¡Saca esa wea, weón! ¡Saca esa! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Ah! No, me sacó los audífonos. Ese weón satura, aunque esté despacio. No, weón, que weón más peor. Ya, póngase los audífonos. ¿Por qué no tocó en el Lula Balusa? En Lula Balusa. No, que se meta toda su música, conche su madre, por la raja. Feo, culiado, penca, weón. Ya sé, mira, una pésima audiovisual le hizo un pésimo documental a este conche de tu madre. Y lo voy a decir con nombre y apellido. Dígame. Sole Silva, la pata de cumbia. Pésimo documental a los prisioneros, que es una pésima banda, weón. Y se gastó un fondo audiovisual, weón, en una weá tan mala, tan penca. Los ensayos de los prisioneros. Pero son los prisioneros. Tipo. Ay, los chanchos culeados. ¿Orfo o algo así? Weón, ¿de esos fondos de. Sí, de esos mismos. Yeah. Weón, la wea penca. Oh, qué documental tan malo, weón. Bueno, dejando de lado a ese concha engendro, su madre, ese imbécil de mierda, weón. ¿Por qué chucha nació? www.facebook.com/unpodcastmas. Danos like y damos like de vuelta. Jorge Guriado, bueno. Danos tu like y te doy like de vuelta. Contesto los mensajes, yo estoy ahí todo el día atento. Hashtag Instaboys. Hashtag los chicos Instamaipú. Que tengan bandas emergentes, mándanos sus canciones. Estamos, ¿sí? Vamos a empezar, ¿sí?, a considerar todo eso. Vamos a hacer un capítulo de bandas emergentes, pero necesitamos más bandas que no. O si no, pueden irse a la concha su madre. No, pues amigo, no. No. Necesitamos. Los queremos. Sí, y si alguien se anima a venir de oiga, la banda emergente. Oiga, nos faltó un saludo. Pero termine, sí, pues, termine la red y mandamos este saludo especial. Periscope.tv/unpodcast. Un podcast más. Sí. Pero ahora ya es muy tarde, así que entendemos que no haya nadie. Pero pueden ver el regrabado. Sí. Pueden ver el regrabado a través de la aplicación Periscope. En Twitter nos encuentran en twitter.com/un-podcast-. Mire cómo crecemos. Y pronto vamos a estar en otras redes sociales que los vamos a estar comunicando. Mire, estamos. No habla así. Comunicando. No, pues. Bueno, y ahora yo quiero mandar un saludo muy especial a una persona que se nos había olvidado. De hecho, hay dos personas que se nos han olvidado. Senos. Hay senos. hay una persona que es senos. Semen ha olvidado. Que es. Mense. Lola. Se nos ha olvidado en los últimos dos o tres capítulos, creo. ¿Sabes que ha estado desaparecida esa joven? Sí, no, yo he hablado con ella. Ah, yeah. I will send greetings for Lola. Música, maestro. No. This is for the 2 seasons. ¡Ah! Mi oreja, weón. Season 2. Yeah. Season 2. Y... I will send greetings for Lola. Ese hombre horrible. ¿Qué más le manda? I don't know. ¿Qué más? Pues no solo un saludo. Tírese a la piscina. No. I will send only greetings for Lola. Only greetings. Yep, only greetings. Solo saludos. Sorpresa para usted. Andes. Chupeta para vos. Ya. Y vamos a enviar un saludo muy importante a un seguidor bastante inigualable. Activo. Que es el único. Esperamos que le haya llegado muy bien este saludo sin porque ninguna interferencia, porque sabe que yo últimamente he estado escuchando los capítulos anteriores y parece que hay interferencia cada vez que le mandamos un saludo a este personaje, ¿eh? Sí, pero por lo menos él estuvo atento en el mensaje que estuvimos dando de promoción antes de empezar este capítulo. Ah, yo le di me gusta cuando estaba haciendo cacuca en el baño. Ah, mire, qué bonito. Para que él lo sepa. Bueno, y ahora nos vamos con un temazo. ¿Sabe qué? Este es un gran tema. Es un buen tema para cerrar la noche, Ruli Maluli. Sí, ¿sabe qué? Y se trata de nada más y nada menos que... el señor Ozzy Osbourne. Iba a decir el joven Ozzy Osbourne, pero no está tan joven. No, pues, el señor Ozzy Osbourne. Osbourne viene con Black Sabbath en noviembre. De nuevo diciendo que va a terminar la wea hasta como Faith No More. Claro. Porque hace un par de años atrás dijo, no, vamos a terminar Black Sabbath y la wea. Y ahora de nuevo viene Black Sabbath, pues weón. Es que se le olvidó porque tiene Alzheimer. Así parece, está tan viejito que dijo, ya vamos a terminar la wea. ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Cómo dice que dije? ¿Cómo dice que dije? Claro. Está tan cagado que dices. ¿Cómo dice que dijo? No sé. ¡El aplauso! ¿Sabes qué? La canción que viene ahora de Ozzy Osbourne se lanzó un día 14 de abril, para variar. ¿Sabe qué? 14 de abril de 2010, mismo día en que Metallica estaba tocando en Oslo, Noruega. ¿Ya? ¿El mismo día? El mismo día se lanza la canción de Ozzy Osbourne. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama qué? La canción, pues. No sé. La de Ozzy. No sé cómo se llama. Let me hear. No me voy a prestar para eso que usted está planeando. me cagó, boy. No, me cagó, boy. Pero esta canción... pero culiao. Sí, Mario. Fue hecha para esta serie CSI Nueva York. ¿Ah, en serio? Sí, es un porque single. El tema igual es una patada en la cara, weón. Sí, weón. Y qué gran serie también. CSI es una gran serie. Sí. Podríamos hablar de eso, pero no. Hoy estamos en la hora. Hoy y no hemos puesto los temas y hemos hablado 55 minutos. O sea, este capítulo. Ahora. La canción, entonces la presentamos al tiro y nos despedimos. Y nos vamos a la concha de tu madre. Así que esto fue un podcast más. Y este temazo es de Ozzy Osbourne. Let me hear you scream. Aquí en un podcast rock más. En un metal. Soy malo, me gusta el pico. Ya, chao. ¿Te gusta el pico? No, en realidad no. Ah, ya. Estaba hablando de un metalero. Ay. Ya. Adiós. Chau. Adiós. Chau.